Llámame en la costanera donde el yogui enseña ritmo blues y la mamá del Álvaro del té. Concepción, octava región, mi solución empieza en Concepción. Santos Dumont, trágico el aviador, mi religión me lleva a Concepción. El camino de salida para los ojitos pichos no me ha sido revelado esta vez. Ni el misterio del sonido de guitarra amplificada por un árbol disfrazado de mujer. Concepción, octava región, mi solución empieza en Concepción. Santos Dumont, trágico el aviador, mi religión me lleva a Concepción. Él me lo y le oculta su canción en Concepción.